Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm. Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm. Online. Para todos, una vez más aquí los acompañamos en este mediodía de un poquitito de sol en Radio Cine Goga, todos esperando a que salga el sol y que llegue la primavera. Muy buenos días, Miguel Molins, mi operador técnico de lujo, de fierro, impresionante, todos los sábados acá acompañándolos por la 103.5 FM y por supuesto en internet www.gogabolson.com. Bueno, hoy vamos a estar acompañándolos de 12 a 14, como todos los sábados. Tenemos pendiente la nota con Esteban Vázquez, realizador de Río Negrino, que les había comentado su trabajo sobre mujeres inmigrantes y su nuevo trabajo sobre su abuela Ventura. Así que bueno, estaremos charlando con él, Skype mediante, durante este programa. Seguramente estará visitándonos Mónica Muñoz, ahí estaba confirmando con ella si podía llegarse también acá al estudio, y como siempre desde Buenos Aires la comunicación con nuestro columnista Claudio Minghetti. Así que bueno, nos quedó pendiente también de la semana pasada terminar con el Top 20 del American Film Institute, estas 20 mejores canciones hechas para películas según este instituto de cine americano, y nos quedaba bueno el plato fuerte de los tres primeros temas seleccionados en este ranking. En segundito ya vamos a estar escuchando el tercero. Quiero mandarle muchos saludos y besos a todos los que nos acompañan a través del Facebook y de la página, especialmente bueno, a Mónica iba a venir, que siempre escucha el programa, Gabriela Loras también, que estuvo escuchando la semana pasada y es oyente de Radio Cine, a todos los que nos acompañan y se suman a nuestra página y a nuestro programa. Así que bueno, gracias a ellos que están ahí del otro lado. Y vamos a escuchar, sí, el tercer tema del ranking de este Top 20 de las 20 mejores canciones del cine según el American Film Institute. Keep a little promise I made to myself. I said I was going to sing this song at the end tonight. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmas be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten, and children listen, to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I want. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Da-dai, da-dai, da-dum. Da-dai, da-dai, da-dum. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. Estamos intentando conectarnos, acá ya está volviendo todo y escuchando estas melodías inolvidables de Hollywood. Antes era, bueno, As Time Goes By, Según Pasan los Años, en castellano, de la película Casablanca. No, está todo dicho, ¿no? Uno dice Casablanca ahí con Ingrid Bergman, Humphrey Bogart y, bueno, todo este tema que le tocaba el negro Satchmo, Louis Armstrong, en el bar, que ellos siempre le pedían que le volviera a tocar. Esta película que fue un hito en la historia del cine, ¿eh? Por la estética, por la temática, qué sé yo, por tantas cosas y porque inmortalizó, bueno, esta melodía que todos conocemos. Y antes escuchábamos de la película Holiday Inn, ahí tenés la ficha técnica, amiga. ¿Quién es, de quién es esta melodía? Irving Berlin. Tal cual. ¿Y quiénes trabajaban? Porque yo no me acuerdo. Era musical esto de... ¿De qué año es? Musical del 42. Sí.

seguimos entonces en Radio Cinegoga por la 103.5 FM. Y les cuento, a propósito de esta última canción que escuchábamos, Navidades Blancas, así se la conoce en español, White Christmas. Bueno, fue ganadora del Oscar en su oportunidad, escrita por Irving Berlin, y se convirtió un poco en un ícono de las Navidades, ¿no? Ostenta el récord de la canción más grabada de todos los tiempos, ¿eh? Tuvo tanta fama que hasta después se rodó una película con el mismo nombre de la canción, Blancas Navidades, en el año 54, que también la protagonizaba Bing Crosby. Y bueno, Casablanca, esta película también del año 42, coinciden acá en la fecha las realizaciones. Siempre, bueno, recordamos esta ciudad de Casablanca, esta ciudad de Marruecos, ¿no?, que estaba en plena guerra, ¿no? Una de las películas mejor valoradas de toda la cinematografía de Estados Unidos. Ganó varios premios Oscars, incluyendo en el año 43, ¿no?, el de la mejor película. Era como un film que tenía todo, ¿no?, para destacarse en su momento, porque, bueno, actores de tanto renombre como Humphrey Bogart y la misma Ingrid Bergman, ¿no?, guionistas notables, ¿no? Pero ninguno parece que esperaba que esta producción fuera así algo tan fuera de lo común, ¿no? Era simplemente una más de las producciones de Hollywood y no tuvo un inicio tan espectacular, pero es como que fue ganando popularidad a medida que pasó el tiempo, ¿no? Siempre estuvo en los lugares de las listas de mejores películas y en este caso en la lista, bueno, de los mejores temas grabados para el cine, ¿eh? Unas actuaciones increíbles, muy recordadas por todas, bueno, y la escena esa que todos recordamos cuando le pide al negro que vuelva a tocar la canción, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar entonces la que nos quedaba, ¿no?, que está considerada la primera de este ranking. Y bueno, es un tema que también tuvo miles de versiones y también creo que quedó en el corazón de todo el mundo. Cortina nos saca de clima, ¿eh? Estaba ahí Judy Garland, re mimosa, cantando Más allá del arco iris. Qué increíble, ¿no? Era re jovencita y bueno, pasó a la historia a partir de esta película, Over the Rainbow, sobre el arco iris, ¿no? Esta es una de las canciones más representativas del cine estadounidense, ¿eh?, junto a Singing in the Rain, que ya pudimos escuchar sábados anteriores. Fue interpretada por primera vez por Judy Garland y data de finales de la década de los 30. Es el tema más recordado de la película El Mago de Oz, que es del año 39. El autor de la música fue Harold Arlen y especialmente fue escrita para Judy Garland. Esta canción la acompañó toda la vida, en todas las apariciones públicas le pedían que la cantara, bueno, y después murió repentinamente y siempre se relacionó este tema con ella, con el cine, ¿no? Entonces, fue una letra y una melodía que fue de inspiración para muchísimos compositores. Yo estaba mirando que tiene, bueno, en uno de los sitios que encontré como 140 versiones y debe tener muchísimas más. Hay una versión de Nora Jones, por ahí podrías buscar esa, Miguel, para compartir. Una versión de Nora Jones cuando era también muy jovencita de esta canción. Fue considerada en muchas ocasiones una de las más grandes del siglo XX. Pero en su momento parece que estuvieron a punto de eliminarla de la película, porque en teoría es como que era un tema que disminuía el ritmo, ¿no? Como que la mayor parte de la música de la película es mucho más enérgica y bueno, esta melodía tan suave generaba un contraste. Y tampoco querían los productores, así en lo que investigué, que ninguna canción estuviera formando parte del segmento en blanco y negro de la película, ¿no? Así que bueno, tiene muchas referencias instrumentales también a lo largo del film. Y una parte sí se eliminó y también había un verso adicional que cantaba ella cuando estaba presa en el castillo. Pero bueno, ella lo que comentaba sobre esta canción decía que se había convertido en parte de su vida, que simbolizaba también los deseos y los sueños de la gente, que estaba segura de que ese era el motivo por el cual la gente se emocionaba cuando la escuchaba, ¿no? Y bueno, y que la había cantado cientos de veces y la llevaba cada vez más cerca de su corazón. En cuanto a la película, bueno, fue una de los primeros musicales de Hollywood y en el género de fantasía, ¿no? Producida, bueno, por la legendaria Metro-Goldwyn-Mayer. Ahora, bueno, los derechos los poseen otras empresas. Es considerada una película de culto. A pesar de que su proyecto inicial era una fábula cinematográfica infantil, bueno, pasó a ser tener un target amplísimo, como pasa ahora con muchas películas para chicos y animaciones, ¿no? Que en general la disfruta el público de todas las edades. Y bueno, como todos recordamos, está basada en el maravilloso Mago de Oz, una novela infantil de un autor que se llamaba Frank Baum, donde esta chica es arrastrada por un tornado en Kansas y queda en una fantástica tierra donde hay, bueno, brujas buenas y malas y los personajes inolvidables, el espantapájaros que habla, el león que tenía miedo, ¿no? Esta antítesis del león, ¿no? La famosa fisura metafísica de los personajes. Había estaba el Tin Man, el hombre de hojalata y otros seres extraordinarios para disfrutar. La verdad que también fue una película que se reversionó muchas veces. Yo recuerdo haber visto una versión hecha por músicos negros, toda así onda Soul Train, divertidísima. Y no sé si Miguel encontraste la canción que está en el archivo, ¿no? La de Nora Jones. Ahí está llegando Moni. Bueno, pon el tema que vos quieras. Así recibimos a nuestra invitada. Y seguimos compartiendo este mediodía en Radio Cinegoga por la 103.5 FM o por internet en www.gogabolson.com. Entra a la página, como siempre recomiendo, que hay novedades sobre el proyecto y sobre toda la programación de la radio. Además, todos los podcasts de toda la programación de la semana con los nuevos programas. ¿Escuchaste el programa de Diego? Yo no pude esa noche, estaba ocupada y así que bueno, con el archivo sonoro después me lo bajo y lo puedo recuperar, ¿eh? Así que bueno, vamos a un tema y nos reencontramos en un ratito. So I'll keep walking. The lights burned out on you. Love. walking. Just keep walking. Don't fate. You always hoped one day you'd be mine. Through our father's funeral pyres, I'm not sure we were playing a game. Busted gasket in a field full of lies. No one knows we set our bones aflame. No one knows we set our bones aflame. Like a happy gone berserk, lost the chance to wind the key. Roosters had nothing but clucking clockwork. Our fears are only what we tell them to be. Our fears are only what we tell them to be. Drown the last of our matches, burn the mist of each other. You were strongest when I ached for breath. Through the thickest smoke we'll finally smother. Un aplauso, tiene que estar en el de los auriculares. Hola, Mónica Muñoz, buenos días. Estamos acá, está visitando el programa, Moni. Habíamos quedado ya en la semana que nos iba a estar acompañando en este sábado. Y desde hace un ratito que estamos tratando de conectarnos a través de Skype con Esteban Vázquez. Ya desde la semana pasada veníamos medio accidentados, pero creo que bueno, hoy finalmente lo logramos. Ponle el cablecito ahí y ahí salimos, estamos saliendo bien. Esteban, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy escuchando. Buenísimo, ¿cómo sale Miguel? Bueno, buenos días, gracias por estar allá del otro lado para hacer esta nota. Esto es un poco un primer plano que tenemos en el programa, una sección donde bueno, entrevistamos realizadores, directores, artistas, gente vinculada a los medios audiovisuales. Y bueno, hoy te tocó a vos porque a través de Mariano Indaco me contó, bueno, de tu trabajo sobre las mujeres inmigrantes. Yo creo que tuve oportunidad de verlo en algún festival de Río Negro Proyecta, ¿puede ser? Sí, participó en la última edición de Río Negro Proyecta en Bariloche como muestra regional. Bueno, tuvimos la suerte de que entró y pudo ser visto por muchísima gente en un festival de Río Negro, que para nosotros es muy interesante ese festival, para Río Negro es muy importante y para la producción audiovisual de la zona, dado la seriedad que me parece con la que se encara ese festival y el nivel que se obtiene con solamente con mirar los títulos y empezar a ver los teasers y los trailers de los directores participantes, realmente es algo para sentirse bien porque es algo bien hecho. Totalmente. Y bueno, yo te comentaba cuando estábamos charlando por teléfono, ¿se escucha un ruido el que yo escucho o son mis auriculares, son los míos, ¿no? Sale todo bien. Te comentaba cuando charlábamos que la verdad me había emocionado el comienzo de la obra, cuando entran todas las mujeres al teatro, ¿no? ¿Es el teatro del Círculo Italiano donde se realizó? Sí. Está todo grabado y producido por el Círculo Italiano. Es muy interesante para los que están escuchando. Estamos hablando de un documental que se llama Al di là del mare en italiano, porque justamente de manera recurrente trata sobre la experiencia de la inmigración de mujeres italianas que vinieron a esta ciudad, Villa Regina, en este caso de una generación que emigró después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Para los que están escuchando, Villa Regina se funda como una colonia de producción mayoritariamente en un 95-96% por ciudadanía italiana, y eso se hereda y se vuelca continuamente y se rehace la cultura italiana ya en este... A este largo tiempo ya estamos muy mixturizados y estamos en la etapa de convivencia y desarrollo. Todo eso se produce, este documental en italiano se llama Al otro lado del mar. Sí. Y lo que habla es de la experiencia de estas mujeres que les tocó esto por seguir a la familia, básicamente, porque ellas eran muy, muy niñas cuando vinieron acá a Villa Regina. Uh-huh. Y la producción es íntegra del Círculo Italiano, es un teatro fundado por los italianos en nuestra ciudad, es un teatro con 800 localidades, muy muy interesante, tiene una acústica realmente muy muy apreciada por muchos directores de orquesta, y estamos entre las 10 mejores acústicas de Sudamérica. Ajá. Así que realmente es un lugar muy muy muy lindo. Es bellísimo el lugar. Un orgullo para mí, desde la suerte que me tocó de ser de esta ciudad, ir a formarme en audiovisual, ir a formarme afuera, a hacer toda mi carrera en La Plata y mi experiencia laboral allá. Y luego de regreso a Regina, yo volví hace 2 años y medio, 3, en trabajar, meterme de cabeza, a trabajar en cuestiones culturales dentro del Teatro Círculo Italiano, que entendieron muy muy bien a qué tipo de proyectos traía y venía. Y estamos ahí con ese largometraje dando vueltas, viendo posibilidades de llevarlo a Italia ahora el año que viene, y en la cabeza con muchísimas cosas para producir, para encarar de nuevo. Qué bueno. Me llamó la atención, como te decía, el trabajo de cámara impecable y el contraste con las escenas más caseras, digamos, más familiares y más íntimas, ¿no? Y bueno, ahí me sorprendió cuando me contaste que prácticamente todo tu equipo es un equipo sin formación académica o formal en cinematografía, ¿no? Sí, totalmente. En este sentido, primero con el tema de las imágenes, a mí es algo que me interesa continuamente cuando genero audiovisuales. Me interesa muchísimo eliminar el criterio de transparencia dentro de lo que es un audiovisual. Es algo ideológicamente, yo lo considero peligroso en realidad, querer hacer transparencia, porque no, lo pone al espectador en un lugar de sumisión casi desde la objetividad, porque el espectador cree en la objetividad, y en realidad yo soy un convencido de que la objetividad no existe, siempre estamos las personas detrás. Uh-huh. Y somos las personas las que acomodamos y generamos el discurso continuamente. Desde ese lugar me interesa muchísimo la mezcla de imágenes, de poder tener imágenes que la gente lo mira y entiende como profesionales porque tiene calidad, y a la vez empezar a mezclar con imágenes más caseras para que entiendan ese ida y vuelta de que si estamos mirando un documental de entrevistas, bueno, esas entrevistas no son espontáneas, esas entrevistas están generadas, las mujeres llegaron 3 horas antes, les hicimos preguntas, armamos como un brief abajo en la parte de los camarines, y mezclan continuamente esas situaciones como más solemnes, más serias entendidas, con imágenes más cotidianas, más de tener una cámara encendida como pueden tener ahora ustedes en el estudio, y demostrar esa frescura que tienen las imágenes. Esa frescura que tienen las chicas también, porque ese grupo de señoras, de mujeres, la fuerza que transmiten en sus rostros y en sus cantos, ¿no? Y en cómo charlan, la verdad que me impactó ver el tráiler que encontré en YouTube, que bueno, es un poco, como decís vos, la apertura de la obra, ¿no? De la película. Sí, vos sabés que eso fue como muy lúdico, porque en general, como decías al comienzo, comenzamos a grabarlo porque teníamos una zanahoria adelante. La zanahoria era de que había un concurso en un museo Albero Conti en Italia que recibía inmigrantes sobre inmigrantes, recibía películas, sí, cortometrajes sobre películas sobre inmigrantes italianos. Uh-huh. Y pasó de que, grabado todo lo que grabamos, empecé a mirar el material para entender los núcleos ideológicos con los cuales iba a trabajar y me di cuenta que llevábamos largometraje. Claro. Y desde ahí directamente lo tomé hacia adelante y empecé a dar vueltas y a buscar y empecé a entender todo el contenido y empecé a entender cómo podían ir armándose los núcleos. Digamos, empecé a entender de que había algo más profundo dentro de lo que habíamos grabado y como intentar sacarlo a la luz continuamente, y por suerte funcionó hasta tal punto de que surgió hasta la recomendación que nos hacen hasta en las escuelas audiovisuales, el hecho de, por ejemplo, de no enamorarse nunca de la obra que estás haciendo, y eso me parece que es algo fundamental para obtener calidad. Ajá. Me refiero a que habíamos logrado 6 unidades ideológicas concretas y al mirarlo me di cuenta que había una que estaba de más y que rompía y que inclusive lo ponía un poco garrosa el documental. Y ahí directamente, listo, después de hacer un trabajo de edición, agarré 6 minutos y los volé directamente. Son las decisiones, ¿no? Cómo cuesta cortar, cómo cuesta recortar de la realidad y después recortar en la edición y en el producto final, ¿no? Pero hay que hacerlo. Yo creo, y confío en esa, como en esa premisa, hay que separarse continuamente, uh-huh, de lo que uno está mirando y no tiene que involucrarse. Uh-huh. Hay etapas para involucrarse y realmente la etapa de postproducción, aparte de involucrarte, tiene que haber un ida y vuelta de separación continua y una mirada más distante, y en ese ida y vuelta ponerte en el lugar de espectador, porque por más que uno pueda ponerse adelante y todo lo que quiera o la manera en que quiera llevar su ego sobre postproducción o sobre dirección, siempre tiene que estar sobre el eje de que la obra nosotros la generamos para que lo mire la gente, no la generamos para nosotros. Eso es un gusto personal que a nosotros nos queda. Pero si la gente lo mira y no lo entiende, para mí es un fallo gigante, en realidad, porque uno lo que intenta es comunicar. A no ser que ese sea el eje ideológico, de romper, sí, sobre también, la comunicación. ¿No? Bueno, pero llegar, ¿no? Llegar al espectador, al que recibe la obra. Como decís vos, que la completa también con su subjetividad y con todo lo que trae cada uno encima, ¿no? Nadie ve la película y siente y ve lo mismo, ¿no? Esa es la magia. Si no se completa la obra, no es obra en sí. Totalmente. Y es como lo pasa a nosotros los productores audiovisuales con la idea sobre el guión. Un guión no es una obra en sí misma ni es una finalidad en sí misma, es un intermedio en realidad. Uh-huh. En ese sentido, todos somos intermedios hasta que llega el espectador. Así es. Te quería preguntar, porque quiero seguir charlando un poquito más sobre tu trabajo y sobre la nueva película que me estabas comentando, el proceso de este trabajo sobre las mujeres inmigrantes, en total, más o menos, ¿cuánto tiempo llevaste de desarrollo, rodaje? ¿Fue un proceso largo? ¿Cómo lo llevaron? Lo más largo fue de postproducción, en realidad, porque teníamos un límite gigante muy, muy nacional, en el sentido, sobre todo muy acostumbrado a las producciones en la Universidad de La Plata, que realmente tenemos una formación ideológica y teórica gigante, pero como es una disciplina cara, entre comillas, lo que estamos haciendo nosotros, esa escuela no tiene demasiados recursos, lo cual es una ventaja y desventaja. Desventaja porque no tenés las herramientas, pero ventaja a la vez porque sí o sí tenés que ser creativo y tenés que empezar a pensar de manera creativa, dado el cuello de producción que generalmente a nosotros por lo menos nos tocó tener. En este caso en Regina nos pasó lo mismo, teníamos un cuello de producción gigante. Disponíamos de cierto líquido fluido, de dinero, pero en la otra parte no teníamos nada. Uh-huh. Entonces lo que hicimos fue, bueno, al principio, de manera lineal casi, habíamos pensado en ir a buscar mujeres de una región específica X. Acá en Villa Regina, bueno, Italia tiene muchas regiones, no quiero decir una burrada, por eso no quiero tirar el número de la cantidad de regiones que hay, pero sin embargo, más de la mitad de esas regiones están representadas por inmigrantes de esas regiones acá en Regina. Desde ese lugar, como primer criterio, lo primero que nos planteamos es, bueno, salgamos a buscar a las mujeres, cada una, desde un lugar de mirarlos en su lugar de residencia, donde vivían, y nos empezamos a encontrar con el problema temporal de que si salíamos a rodar no teníamos financiamiento, y aparte de financiamientos nos estiraba el tiempo de producción. Entonces lo resolvimos por la inversa. Miramos el Teatro Círculo Italiano y entendiendo de que el Teatro Círculo Italiano, el Club Círculo Italiano, se pretende a sí mismo como lugar que nuclea a todas las regiones. Entonces desde el lugar, justo, la institución misma nos resolvió el problema de producción que teníamos. Juntamos a todas las mujeres, una semana antes tuvimos una reunión para explicarles qué íbamos a hacer, y una semana después llevamos a las 8 mujeres al escenario del teatro y lo grabamos todo ahí directamente. Qué bueno. Que se ve bien, se ve bien del momento, ¿no? Hecho así en el momento, ¿no? Se siente eso, como que no era una cosa muy teatralizada. Se notaba ahí una frescura, una espontaneidad. Hay veces que me parece que uno tiene que saber confiar en la espontaneidad y en la frescura, y hay otras veces que no. Uh-huh. A mí me interesa muchísimo hacer ficción. En la ficción yo no improviso nada, salvo que necesite hacer un plano preciso en un momento X. Pero en general prefiero comenzar desde el control, porque en general trabajo de esa manera, de que me imagino lo que estoy queriendo buscar y por la experiencia sé cómo lograrlo. Entonces, desde ese lugar, desde la ficción, no es lo mismo que el documental. El documental a veces me interesa mucho más la frescura, no me interesa marcarlo y pautarlo demasiado. Lo que teníamos era el espacio y la ronda, y de lo que íbamos a hablar, eso lo teníamos pautado, pero todo lo demás lo dejábamos abierto. Y hacia las cámaras teníamos una propuesta muy rígida en cuanto a cámaras, cómo nos íbamos a manejar, pero por una cuestión retórica de lo que nos estaba interesando. Claro. No nos interesaba tener cámara fija, nos interesaba tener cámara en mano para que la gente, continuamente volviendo al mismo núcleo anterior, de que continuamente sienta la cámara y sienta la persona que está atrás grabando ese documental. Involucrarse más, ¿no? Tal cual. Fueron 4 horas, y en realidad, después hablando con amigos, medio que un poco me cargaban y otro poco me maldecían, porque terminamos generando un documental de 54 minutos con créditos y fueron 4 horas de rodaje. Capo. En un solo día. Sí. Y es algo muy, muy, muy difícil. Pero lo que apuramos en ese sentido se retrasó en postproducción por esta búsqueda de continuamente mirar los núcleos y entender los desarrollos y cómo iba a ser y cómo iba a venir. Así es. Fueron 9 meses de postproducción, o sea, fue un montón de tiempo de postproducción. Un parto. Esteban, fue un parto y sin fondos aparte, sí, todo derecho. Alucinante. ¿Tenés un ratito más para quedarte en línea? Así pasamos un tema y después charlamos lo que nos falta. ¿Sos rellinense mismo, nacido? Soy virgina, sí. Soy ¿Y nacida. Moni, vos sos del Valle también? Yo soy del Valle, acá pero... Digo, se conocían, es raro. Hola, Esteban. Ahí estoy con Mónica Muñoz, productora, bueno, docente de la Universidad de Río Negro. No nos hemos cruzado. Del Valle, de Villa Regina, conozco solamente a Mario Tondato. Mario, sí, que está en Neuquén radicado hace tiempo y es un productor bastante... Produce un montón de cosas, el Mario, la verdad que hace tiempo. Inclusive, él es uno de los pioneros, en realidad, porque él acá en Regina comenzaba a grabar con VHS cuando ni siquiera estaban los soportes ni los soportes de ley, como hoy tenemos la ley de medios audiovisuales de Argentina, ni siquiera los medios abiertos a hacerlo. Era como cierto delirio y cierta locura lo que hacía Mario. Desde ese sentido, nos sacamos todo el sombrero y lo saludamos a Mario. Sí, sí. Sigue igual de delirante, Mario. Me acordaba con lo que estabas diciendo, que la familia de Mario, bueno... también son italianos y... Sí. Bueno, vinieron también. La hermana de Mario es muy amiga de mi hermano mayor. Ah, mira, Silvina. Silvina Tondato, claro, que está viviendo en China Muerta. Uh-huh. Che, vamos a mandarle un saludo. O sea, un poco cholulos, un saludo para la familia Tondato, entonces. Sí, sí. Acá desde el Bolsón. Vamos también a escuchar... Llegados de Italia. Seguro, sí, toda la Patagonia. Con el tema que él hizo del documental me acordé de ello. Totalmente, toda la Patagonia era argentina, ¿no? Construida con todos nuestros abuelos inmigrantes. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece, Migue? Después terminamos la charla, seguimos la charla con Esteban. Gracias, por quedarse ahí. Esto es Radio Sinagoga por la 103.5 FM, siendo las 13.02 en el mediodía de la Comarca Andina. Claim.

ver. Bueno, y allí estamos volviendo con Pulp Fiction. ¿Cuándo vendrá John Travolta? Digo, ¿no? Porque tanto, tanto y no pasa nada. Y seguimos por Skype con Esteban Vázquez. Charlando, al final siempre pasa lo mismo. Fuera de aire decís, ¿por qué no dejamos puesto el aire? Porque salen un montón de cosas y vamos a ver si las podemos recuperar. Cuando hoy charlábamos por teléfono esta mañana y yo te empezaba a hablar de las mujeres inmigrantes, que cómo me había movilizado, me había llegado al corazón esa presentación, vos pensaste que yo estaba hablando del otro trabajo, de mi abuela Ventura. Claro. ¿Viste? Tal cual, ¿no? Porque justo sea la coincidencia que es temática del femenina, digamos. Totalmente. Del enunciado, ¿no? Totalmente. Y este es un laburo del 2008. Acá estoy mirando en YouTube, se puede bajar así nomás, ver así nomás. Se pone mi abuela Ventura en YouTube, grabado a la vera de la ruta en Pantanito, un campo a la orilla del río Limay, ¿es correcto? Entre Picún, Leufú y Piedra del Águila. ¿Qué lugar? Leufú y Piedra del Águila. Ahí en el medio de la nada, provincia de Neuquén, Argentina. En este campo vivieron tus abuelos maternos, Silvio y María Ventura. Y bueno, se crearon tu mamá, ¿no? Y tus tíos. Y bueno, sí, acá se está viendo. Se da una situación justo en ese viaje. Terminé de dar como ciertas raíces de la familia, porque estábamos viajando a San Martín de los Andes y de paso íbamos a ver un campo, que fue el campo donde mi abuela trabajaba de criada y conoció a mi abuelo ahí en ese campo en San Martín de los Andes, y estaban desde ese campo, que dueños de los García Crespo, el campo en ese entonces era entero, ahora está partido en tres. Antes era entero, se llamaba Pantanito, buscaban un capataz, mi abuelo se presentó, logró el cargo, invitó a mi abuela y se mudaron a ese campo y vivieron durante 25 años dentro de ese campo. En ese campo, y nacieron mi mamá y todos mis tíos nacieron en ese campo. Y significa volver a la raíz. Hay veces que me pasa que de vez en cuando, una vez cada dos años, voy a pescar a ese campo y realmente cuando me camino por ese campo siento que estoy caminando por el lugar donde caminaba mi abuelo. Y cuando me voy de ese campo y me despido, siento que me estoy despidiendo de mi abuelo también. Qué lindo. Yo siempre pienso hacer una película con las anécdotas que me contaba mi abuela. Y me acuerdo, ¿quién fue que vino el año pasado a dar una charla y vimos su película allá en el instituto? Que decía, ¿quieren tener buenas historias? Pregúntenles a sus abuelos, ¿viste? Porque ahí es como que hay una riqueza narrativa y de experiencia vivida, ¿no? Y de tantas cosas que realmente es inagotable. Y otras formas y otros métodos. Los límites que ellos tenían de comunicación y espaciales no los tenemos nosotros. A nosotros un poco la cabeza nos funciona de otra manera. Y sí. Nosotros vivimos el tiempo real, entre comillas, ojalá fuese el aquí y ahora de manera concreta, pero sí. Yo sé que allá están dentro de un estudio y está todo el bolsón vivo y están todos circulando, y lo mismo acá, Regina. Esa sensación por ahí antes no se podía tener de igual a igual. Así es. Era como más tiempo, más lejano. Los espacios eran más duros todavía. Sí, más inaccesible, más lejano el contacto, ¿no? Más difícil de lograr. Tal cual, sí. Inclusive, si ponele ahora nosotros, como ustedes y yo, nos planteamos un viaje y decimos, che, en una semana nos encontramos en Neuquén. Lo podemos hacer, listo. Pero justamente porque no ponemos en tela de juicio que no tenemos esas dificultades. Antes de escribir una carta, imagínate que se iban a encontrar en Neuquén por camino de tierra, era terrible. Yo me acuerdo, mi mamá me contaba que cuando iban de Neuquén al campo Pantanito, que son 130 kilómetros, era huella, huella y directamente. Tierra, y llegaban descompuestos, la verdad, era, tragaban tierra a más no poder, y el colectivo era, no sé, para 20 personas, imagino moviéndose y zarandeándose por Patagonia. Bueno, sin ir más lejos, yo vivo acá hace unos 30 años y también venir de Bariloche era una odisea, era un colectivo Mercedes que era como los viejos 60, como esos viejos colectivos que te llevaban al campo de deportes de la escuela, con toda esa cosa gorda en el medio y la palanca larga, ¿viste? Y lleno de cajas, bolsos, gallinas, había de todo ahí. Y a veces se cortaba la ruta, y ahí en la Pampa del Toro, en esos lugares más jodidos, y mandaban otro colectivo del otro lado y toda la gente cruzando, los chicos, los bolsos, de un colectivo al otro por arriba de los arroyos que cortaban la ruta, ¿no? Y no pasó tanto tiempo, ¿no? Todo se fue modificando. No, es verdad, a nosotros me parece que como generación nos toca vivir de manera muy, muy patente esos cambios y saltos tecnológicos. Nosotros ya somos una era digital. Hace 20 años no, éramos una era analógica, o todavía estábamos viendo la parte final de la era analógica. Ahora realmente la era digital nos cambia la percepción, nos cambia la forma de pensar y nos cambia todo. Por ejemplo, hasta en los guiones. Hace 15 ¿viste? Años podemos poner, hay celulares en los guiones. Antes, no había, pero también el celular ahora le dan con todo los guiones, ¿viste? Siempre está el celular, igual, está ahí, o sea, pero es parte de la vida hasta, igual. Hasta un poco los maldigo, porque me parece que resolver las cosas con una comunicación por celular es como sencillo. Totalmente. Es como matar al malo. Totalmente. Digamos. Cuando no tenés soluciones, metés un celular o matás a alguien, digamos, básicamente. Sí, los que hicieron la película del celular, ¿viste? Que está la mina secuestrada y el chico con el celular la termina salvando, esa estuvo buena. Cuando termina le dice, ¿qué querés? Y dice, mira, no me llames nunca más, le dice el pibe a ella. Che, no, me parece bárbaro. Esta mañana se cortó la luz, ¿viste? Acá en Bolsón tenemos el problema de los asiduos y prolongados cortes de luz en distintos sectores de la comarca andina, porque todos responden, ¿viste? A centrales diferentes, bueno, un desastre. Fueron horas sin luz, creo que hasta las 10 de la mañana no hubo. Así que a la mañana no había teléfono porque el inalámbrico, ¿viste? Que es eléctrico. No estábamos sin computadora, sin internet, y era como la nada. Y ahí en un momento digo, bueno, corramos las cortinas y miremos el paisaje, porque si no ya estábamos todos ya conectados, ¿viste? El celular nomás nos salvaba. Y ahí te das cuenta de esta dependencia. Y sí. En esos lugares tan sencillos vos te das cuenta de la dependencia. Totalmente, hay que ir prescindiendo. Nosotros lo podemos racionalizar y lo podemos hablar y deconstruir y todo. Pero, no sé, yo me imagino al padre, a los padres explicándole a los nenes de 10 años cómo es la realidad. Sí, sí, totalmente. Sí, también me llegó. Hay una realidad virtual comunicativa y otra que no. Bueno, sí. Ahora sin luz, esta es la otra. ¿Verdad? Llegaba por Facebook el tema de los votantes menores de 16 años, ¿viste? Y decían, el problema va a ser que no van a encontrar el botón de me gusta. Cuando entran al cuarto oscuro, ¿viste? No saben qué hacer. Me encantó. No, pero también hay que... Yo pienso que hay que tomar... Yo soy docente, ¿viste? De nivel medio. Hace 23 años casi, 24. En escuela secundaria y vi toda la transformación. Y realmente hay que engancharse con la tecnología y el buen uso, ¿no? Porque, ¿viste? Tal con mal. El tema de los celulares en la escuela, todos... ¡Ay, los celulares! Y los mensajes de texto son inexplicables lo que escriben. Hay que adaptarse a esas modificaciones porque son nuevas formas de comunicación y de acceso... Que los tenemos que tratar de usar bien, ¿viste? La tele, sin ir más lejos, si vos sabés usarle, sabés qué elegir. A mí lo que me parece es que el desafío más difícil como sociedad que nos toca es poder transmitir y poder despertar en todos los chicos que vienen de que el uso de esta tecnología son herramientas. Exacto. Y son herramientas exponenciables en potencia. Un celular no sirve para jugar, sirve para lo que vos te dé tu cabeza para poder usarlo. La computadora no sirve para usar Facebook, sirve para un montón de infinidad de herramientas que puedes inventar de manera creativa o empezar a investigar y empezar a generar contenido. Por ejemplo, si yo no tuviese la computadora, no podría haber hecho la postproducción del documental que hice ni las películas que hice. Claro. En ese sentido, por una cuestión profesional, lo entiendo como herramienta. Y lo que es para mí nueva ley de medios audiovisuales, ese es el desafío más grande. Porque yo sé que con teléfonos, con cámara... Los chicos, si le podés enseñar, pueden empezar a generar contenido audiovisual propio con la democratización, entre comillas, porque no es 100% democrático, del acceso a internet y a las redes, de poder lograr lugares y nodos de comunicación y de expresión y sobre todo de formación de contenido ideológico que identifica a las comunidades. Porque Totalmente. Una comunidad, o sea, siempre el gran problema de la comunicación es el poder del que tiene la palabra. Y eso no se discute, creo que en ningún lado, ya desde Chomsky a Thurman Dick lo están diciendo y continuamente lo vemos eso. El tema del poder pasa por el poder de la palabra y el contenido. Y sobre todo y en los medios. Sentido, me parece que es el potencial de la herramienta que tiene de poder generar discursos para nosotros hablar sobre nosotros mismos. Y no que venga alguien a decirnos cómo son o cómo somos y nos construye una identidad desde una mirada sesgada. Tal me parece cual. Que ese es un potencial gigante que lo tiene en sí. Y es una responsabilidad que nos queda a nosotros como comunicadores audiovisuales y a la parte docente para incorporar toda esa parte y poder llegar a desarrollarla. ¿Qué? Pero, o sea, obviamente somos realistas, es el comienzo. Sí. Estamos en el comienzo de algo. En los inicios. Te cuento de paso que me parece pertinente, Mónica, tiene a su cargo la Cátedra de Trabajo Social en la universidad, que es una materia anual, y justamente estamos involucrados en un proyecto que tiene que ver con el uso que le dan los chicos a las netbooks en distintos lugares de la provincia. Estamos viendo una chica de acá, de quinto año, de acá de Bolsón, unos chicos de Pilcanilleu. Y otros de Villa Regina. Y otros de Villa Regina, justamente. Bueno, y ver cómo ellos usan este medio, ¿no? Para expresarse, para crear cosas, para comunicarse, para un montón de cosas, más allá de los jueguitos y las redes, ¿no? Que es lo que más convoca a los chicos. Tal cual, que... es que son herramientas y no tenemos que volvernos dependientes de las herramientas para estar comunicados. Tenemos que saber darles el uso y explotarlo. Y no hay, en ese sentido, entre comillas, no hay límite. En realidad hay un límite probabilístico de cómo lo podemos utilizar. Pero no hay límite en el sentido creativo de cómo lo podemos utilizar. Así es. Y eso me parece que es un potencial latente que tenemos que tiene que explotar. Y sí, de hecho está explotando. Bueno, no sé qué más preguntarte, Esteban. ¿Querés contarnos, antes de despedirnos, compartir algo que estás haciendo ahora o cuándo te venís por acá, por la comarca? Lo que quieras, así que, nos quedan unos segunditos de comunicación. Dale. Todos, bueno, supongo que nos está pasando a todos los productores audiovisuales ahora... Se generó ARNA, la Asociación de Realizadores de Río Negro. De Río Negro estamos nucleados en son 1, 2, 3, son 4 sedes, y de manera independiente, una vez por mes, por la sede de Alto Valle, nos estamos juntando cada un mes y estamos teniendo reuniones para poder, primero, conocernos, porque recién hace un promedio de 10, 15 años más o menos empezamos los formados en audiovisual a volver y a poder empezar a producir desde acá. Ya creo y estoy convencido de que la masa crítica hoy está acá para producir. Sí. Y desde ese lugar me parece que tenemos que participar en cualquiera tipo de asociación que produzca. No tiene que ser una u otra, tiene que ser cualquiera con la que tengamos afinidad. Desde una asociación civil, desde, no sé, que el chico o que el realizador esté cerca del cuartel bomberos y quiera ir y producir algo ahí. Me parece que estamos en una etapa donde hay que generar asociaciones humanas y producir. Así es. Eso me parece que es un eje fundamental que nos queda a nosotros. Totalmente. Bueno, ahora vamos a estar charlando de eso con Mónica, que es coordinadora del Nodo Andino, acá justamente, y siempre, bueno, cuando hay reuniones de la Asociación Rionegrina de Realizadores, también estamos allí, bueno, con la información y tratando de participar, ¿no?, para que se generen cosas. Lo único respecto a los responsables de los nodos, como sugerencia estaría bueno que abran las comunicaciones con mucho más tiempo previo para llegar, digo, porque hay un límite físico que sigue estando concreto. Suponete, si surge una reunión, ponele que una reunión surge en 3 días en Neuquén y yo a 100 kilómetros, la verdad se me dificulta porque me tengo que armar de los días y tengo que armar el programa. Claro. Me parece que tiene que salir antes la comunicación. Por ahí no conozco bien la comunicación interna dentro del nodo, pero me parece que hay que difundir más. Está bueno, a mí me pasó lo mismo con los créditos para vivienda, ¿viste? Cuando entré a internet y tenía que estar en Viedma, creo que al día siguiente o a los 2 días, ¿viste? No me podía organizar ni tal ahí cual. Para llegar. A veces pasa eso, ¿viste? Pero tal bueno. Y aparte tenemos que hacernos cargo de lo rico en nuestra provincia, también es límite físico en algunas cosas. Siempre, nosotros siempre que desarrollamos actividades, sea donde sea, siempre nos ponemos en tela de juicio de qué pasa con la costa y qué pasa con Andina. Claro. Nosotros estamos acá de ustedes a 500 y pico de kilómetros. Es una distancia realmente grande como para poder sortearla. Y de nuevo con Viedma y zona de costa. Estamos a 350 a 500 kilómetros. Sí, es una provincia rica, es una provincia vasta, es una provincia que tiene un montón de cosas realmente para desarrollar. Pero a la vez ese mismo potencial, tenemos que empezar a utilizar la cabeza para ver cómo lo podemos sortear, esos límites físicos y concretos que tenemos. Así es, ¿no? Tratar de cortar las distancias. Bueno, Esteban, la verdad, un placer haber charlado con vos. Buenísimo, no pensábamos que íbamos a estar charlando tanto rato, pero la verdad que imperdible, ¿eh? Así que te agradezco un montón. Espero que pronto nos conozcamos personalmente, que puedas visitar acá el Bolsón y este lugar, este Goga, que ya lo has visto un poco en la página. Que está, bueno, abierto para ver si este verano ya podemos proyectar pelis como el verano pasado, bueno, y todos poniendo energía para que se pueda terminar, ¿no? Un lugar que albergue el arte. Lo que se ve es un lugar genial como proyección. Me parece que tienen que seguir a como sea, no se tienen que bajar los brazos en ninguno de este tipo de lugares, donde tenemos la responsabilidad de los que generamos entre comillas, generamos cultura en el sentido más social de los objetos culturales para que circulen, nunca tenemos que bajar los brazos, nunca tenemos que perder eso que nos empuja hacia adelante, tienes que estar siempre. Y bueno, la verdad, muchísimas gracias por la convocatoria, por la entrevista. Obviamente le agradecemos a Mariano. A Mariano, gracias. Eso que nos conectó a la gente de Neuquén que está escuchando también. A Victoria Batistoni que está en Neuquén escuchando también. Ahí está. Saludos para todos los que me conocen, dice Esteban. Claro. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias. Vamos a un poco de música, bueno, y seguimos acá en línea privada y después, bueno, seguiremos charlando también. Gracias, ¿eh? Ahí vamos, Miguel. Radio Cine, sábados de 12 a 14. Porque a veces para saber ver también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm. Comienza espacio publicitario. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale. ¿Qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho. ¿Algo más? 3 jabalíes rellenos de tordos. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas.

temas, qué temas nos pasaste antes. Uy, qué ruido. ¿Te acordás? Ya te... Iron and Wine estábamos escuchando. Ah, qué bueno. Sin Hands. Qué lindo. ¿Y antes? Franz Ferdinand, Sending My Way. Me encanta Franz Ferdinand, fue banda de soporte de YouTube, me parece. ¿O no? ¿Puede ser? Acá estamos a full con las comunicaciones, Bueno, buenísima la charla que tuvimos recién con Esteban Vázquez. Qué movida audiovisual que hay en Río Negro, ¿no? Por todos lados donde vas en la provincia te encontrás realizadores, directores, gente haciendo películas, series. La chacra la están pasando otra vez, ¿no? Sí, la están pasando, ¿no?, en Trelew. Ah, me parecía, en un canal de Trelew. Sí. Ya me parecía haberla visto. Sí, contanos lo de los polos audiovisuales. Viste, tuvimos algunos programas dedicados a los polos, una vez que nos visitó Hernán a comienzo de año, el año pasado también. Uh-huh. Pero bueno, un poco, también cuando estuvo Jorge Merev. Ah, sí. Había un plenario ese día y bueno, estuvimos un poco también comentando, pero me gusta actualizar la información porque hay gente que todavía se pregunta qué son, ¿viste? Y hay muchas cosas, ¿no?, que rodea. Muchas veces la gente lo ve por el lado político, qué sé yo, hay tantas cuestiones involucradas y yo siempre lo que veo es que es la voluntad de producir, ¿no?, y de poder producir, que es lo que a veces la gente más dificultades encuentra, ¿no?, en buscar los recursos y los medios. Y me parece que, bueno, que están como dando una base desde ese lugar, ¿no? Concretamente, sí. El objetivo es promover la igualdad de oportunidades y la disminución de las asimetrías entre las provincias y las regiones. Y todo esto viene de la mano de la ley 26.522, que es la ley de servicio de comunicación audiovisual. A partir de ahí se expresa la necesidad de crear nuevos conglomerados productivos para la promoción y la defensa de la industria audiovisual nacional, y obviamente esto hace que existan líneas de fomento para que los productores de cada una de las regiones y también las asociaciones puedan producir sus contenidos. Un poco tiene relación con lo que decía Esteban también, esto de ser mirado y que otros hablen por nosotros, y esta diferencia de que seamos nosotros mismos, los de esta región, los que producimos nuestros contenidos. Totalmente. El programa Polos, que quizás lo que más escuchamos es hablar de los nodos, uh-huh, que es lo que tenemos nosotros acá, pero esto tiene, digamos, un marco inicial, que es el Polo Audiovisual Tecnológico, que es una política, una de las políticas llevadas a cabo por el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Abierta, conocido como SAT-TV, que depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversiones Públicas y Servicios. Esto, como te decía antes, busca instalar y fortalecer las capacidades de producción regionales. Los polos, o sea, el programa Polos Audiovisuales funciona en toda Argentina. Y Argentina se divide en 9 polos, ¿no? O sea, actualmente hay 9 polos en Argentina funcionando. De los cuales acá tenemos uno que se llama Nodo Andino. Porque a su vez cada uno de los polos, que vendrían a ser como las regiones, sí, se dividen en nodos. Como subregiones. Como núcleos, claro. Sí, qué sé yo, por ejemplo. Sí, sí. Para lo que es Patagonia, que obviamente la Patagonia es grande, tenemos 3 nodos. Uno de los nodos es el Nodo Andino, uh-huh, el otro es Ríos y Bardas y el otro es el Atlántico. Entonces, poco como está diagramada la geografía, ¿no? Lo que es, claro, la cordillera, la estepa y la costa. Así todo, dentro de cada uno de los nodos, hay igual localidades que siguen estando lejanas. Uh-huh. Pero, de todos modos, se sigue trabajando. Por ejemplo, en el nodo Ríos y Bardas está compuesto por gente de Villa Regina, de Cipolletti, de Roca, de Neuquén. O sea, son localidades que, si bien son vecinas, tampoco están tan al lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, juntarse requiere todo un gran esfuerzo y demás. Y sí. Acá tenemos el nodo andino norpatagónico, que, bueno, ayer justamente tuvimos la primera producción del nodo. Sí, estuve viendo las fotos, sí, que subiste. Se produjo para Acuamayor, que es el primer y único espacio audiovisual para adultos mayores. Ya se empezaron a producir contenidos con el fin de tener una mirada desprejuiciada y abierta de esta etapa de los adultos. Y se grabó un corto de 5 minutos que se llama El Misterio del Hotel, dirigido por Ariel Barbieri, con producción de Memata Producciones, que es de Bariloche, y con el equipo técnico del Nodo, o sea, trabajó gente del Nodo, y también, bueno, gente de la Universidad de Buenos Aires, de acá de Río Negro. Hay docentes de la universidad, de la carrera, que están trabajando en diferentes roles técnicos, Y bueno, por suerte con total éxito, porque era un solo día de rodaje, así que para cinco minutos... Bien acotado. Un solo día de rodaje en el Hotel Chao Chao. Se grabó y bueno, salió todo bien. Y estamos ahora esperando las próximas producciones. Otra de las producciones que se va a convocar es la producción de Aibá. Aibá es un periodístico federal, es una revista periodística federal que se va a ver en todo el país. Y lo que hace es mostrar noticias locales, ¿no? Diferentes tipos de noticias que tengan que ver con la región. Qué importante el concepto de lo federal, ¿no? Viste que uno siempre, en la radio y en la televisión, siempre te pasan el clima de Buenos Aires. Bueno, todo lo que te pasan es de Buenos Aires. La gente ya en un momento se pudre y dice, loco, pasame alguna información local, ¿no? Sí. Y como que pareciera que acá importa mucho lo que pasa en el capital del país, en este caso, ¿no? Y un montón de cosas que tampoco nos afectan tanto, como son las violencias y todo lo que exageran los informativos. Y al final la gente está como influida por esa información que le llega de un lugar completamente ajeno a su realidad cotidiana, ¿no? Así que me parece, ¿cómo sería esto invertirlo, ¿no? Es decir, ¿qué le importa de pronto a la gente del norte o de Buenos Aires lo que pasa en la Patagonia, ¿no? Pero bueno, ahí está el verdadero federalismo, ¿no? Sí, igual esta revista periodística federal de IVA tiene una característica muy particular y es que el informe periodístico no es un informe periodístico de estas cosas que suceden urgentemente. O sea, lo que sucede hoy es noticia hoy, sino que las noticias tienen la característica que son atemporales. Bien. Por ejemplo, una de las noticias que se va a grabar probablemente acá del Bolsón son las actividades que hace la Escuela de Montaña. Uh-huh. Entonces, la Escuela de Montaña cuenta qué hacen, qué actividades tienen. Es un poco darle difusión y que la gente que no tiene la posibilidad de contar qué es lo que hacen de manera cotidiana, lo encuentren en un noticiero. Lo puede analizar allí. Claro, sí, pero no son noticias del tipo emergentes cotidianos, sino más bien noticias atemporales que se pueden ver en cualquier lugar. O sea, por ejemplo, no sé, Artimania, el cartel más grande del mundo, sí, que está en Bariloche. Así es. Y quizás, no sé, no te enterás. Si no sos un turista que pasó y lo vio, ¿cómo se entera alguien de Jujuy que el cartel más grande del mundo está en Bariloche? Nosotros mismos, ¿no? Por ahí lo ve más un turista que los que vivimos acá, ¿no? Porque cuando lo tenés tan cerca a veces no le prestás atención. Y hay un montón de gente trabajando y haciendo cosas creativas, empresas, industrias, emprendimientos, proyectos artísticos, comunitarios, ¿no? De todo tipo, que me parece que tienen que tener un espacio de difusión y de canalización. Sí, y bueno, para todas estas producciones obviamente hace falta gente. Y sí. Que es lo que... La convocatoria. Lo que convoca el nodo, ¿no? O sea, tanto productoras como profesionales del área audiovisual que nos podemos reunir en la mesa de trabajo que hay acá en el Bolsón o en la mesa de trabajo que hay en Bariloche. Cuando esté concretamente la convocatoria para grabar Aibá, que estamos en breve ya de empezar a grabar, se va a hacer una convocatoria a todas las productoras, productores y técnicos de la zona que quieran participar en la grabación de estos periodísticos. Y bueno, ya se va a armar una base de datos para que puedan enviar sus posibilidades, si tienen equipos, los días que pueden grabar, en fin, para decir un poco la disponibilidad que tienen para hacer estos informes. Tal cual. Y en cuanto a las convocatorias, Moni, ¿cómo hay que hacer para acceder? Viste que decía Mariano, a veces, Esteban, a veces llegan como con poco tiempo para que uno se organice y pueda llegar a la reunión o al evento, a la convocatoria que fuera. ¿Cómo se maneja? ¿Mandan correos electrónicos? Seguramente debe haber un sitio donde se puede ingresar para informarse. Sabemos que acá en la zona, bueno, el contacto lo tenés vos, también Jorge Mereb. Me imagino que la gente se puede acercar a la universidad o contactarlos personalmente, pero así, a nivel más amplio, ¿cómo es el acceso? Y hay un mail del nodo, que es nodoandino@gmail.com, se puede escribir al mail del nodo. También el nodo tiene un Facebook, que es Nodo Andino. Perfecto. En el Facebook del nodo yo estoy tratando de subir información permanentemente, no solo de las actividades del nodo, sino también algunos otros fondos y convocatorias nacionales e internacionales que hay, y no solo también para productoras, sino también para asociaciones. Así es. Y cooperativas que puedan acceder a esa información a través del Facebook, que me parece que es uno de los lugares más públicos donde uno puede ir subiendo información. Y bueno, como hoy todos prácticamente manejan Facebook, simplemente con pedir la amistad a Nodo Andino, en el muro hay bastante información. Es bien sencillo, en Nodo Andino en Facebook, y si no, nodoandino@gmail.com para escribir un mail y ahí sí, lo incluyo yo en la lista de contactos del nodo, y después todas las comunicaciones que son para toda la gente van directamente desde el Nodo Andino, que hay un grupo. Y ahí se van enterando. Bueno, y desde ya sabes que tenés este espacio abierto. Yo te ofrezco, viste, que si querés venir semanalmente o quincenalmente para hablar de las novedades del nodo, las convocatorias, contar lo que se está haciendo. Bueno, y un montón de otras cosas que yo sé que también estás desarrollando, siempre vinculado a lo artístico, a lo creativo, no solo en la producción audiovisual, porque también, bueno, no te quiero cortar si tenés algo más que comunicar del nodo. Tengo un par de cosas. Quiero que charlemos antes de irnos dentro de un ratito del trabajo que estás haciendo con los adultos mayores, no solamente vos, ¿no? Sí, Pami. Que me parece re importante estos espacios de encuentro, creatividad y de producción para adultos mayores que bueno, que, como decías, darle otra mirada, ¿no? Uh-huh. A las cosas que se hacen y a las propuestas que corren. Sí. Bueno, con respecto al nodo, retomo algunas algunas cositas más. Habrá capacitaciones que serán publicadas en los medios locales. Bien. Todas son gratuitas y van a haber de nivel inicial y otras de nivel avanzado. Capacitaciones que apuntan hacia poder producir desde los nodos. ¿En distintas disciplinas? Distintas disciplinas, sí, sí. Ya las vamos a estar definiendo dentro de poco con cuál va a ser la capacitación, quién la va a dictar, cuál va a ser la fecha que se va a dar y el lugar. Cuando tengamos bien definido ya estas cuatro cosas, se va a publicar, vamos a alcanzar gacetillas, ya sea los medios radiales y gráficos, para que puedan todos participar. Después también está dentro de poco el FIMTI, que es el Festival y Mercado de Ficción Internacional, y que es un máster internacional de escritura para televisión y cine. Y este programa lo que hace es promover la participación de los polos, también justamente de los nodos, para que presenten todos los pilotos de los programas de los nuevos formatos. Y acá va a haber, bueno, van a haber becas, puede ir un representante del nodo audiovisual, puede ir un representante por nodo, porque es un mercado y los mercados son casi siempre difícil acceso y hay que pagar para ingresar a este mercado. Sin embargo, todos los nodos tenemos la posibilidad de enviar de forma gratuita un integrante, esto es la inscripción, y también tienen el acceso a todos los días del evento. Pueden participar del concurso internacional de guiones. Bien. ¿Cuándo es esto? Este es del 11 al 14 de noviembre. Bien. O sea que todavía hay bastante tiempo. ¿En Buenos Aires? Perfecto. Bueno, desde el nodo podemos mandar una persona que va con todos los gastos pagos y el acceso al foro durante los días del evento, participación del concurso internacional de guiones, rondas de negocios, seminarios de telenovelas, taller de dirección de actores, taller de venta internacional y laboratorio de guiones. En este concurso internacional de guiones, uno puede presentar un guión para web serie y web novela. Estos dos guiones, hasta el 25 de septiembre se aceptan los proyectos, y si entran a concurso, y si ganan, tienen una empresa que se los produce, y también hay premios en efectivo para los guiones, así que esto me parece que por ahí lo buenísimo. Puedo, aquellos que quieran más información puntual sobre el concurso de web series y web novelas, es conveniente que escriban al mail del nodo, nodoandino@gmail.com, sí, porque están las bases y son largas, entonces como que les tendría que mandar un poco más de material, detallado. Sí, ¿y cómo más sería detallado? Este concepto de web serie, web novela, para por ahí hay gente que está escuchando y que se está preguntando qué quiere decir. ¿Qué es una web serie y una web novela? Es básicamente desarrollo de contenidos para web, solo para web. Totalmente, que cada vez se usa más. Cada vez se usa más, sí, ya hay series que existen solamente en internet, que están programadas y que tienen sus seguidores por internet. Uh-huh. Y es un contenido que se libera directamente al ciberespacio y tiene un público enorme. O sea, que es mucho más que puede tener bajo un canal. Así que me parece a mí que es una buena oportunidad, y además me parece que también es un poco el futuro, ¿no? Esto de las web series, tal cual, los web documentales, web telenovelas. Lo que veníamos hablando hace un rato con Esteban, ¿no? Cómo la tecnología y el internet también modificó los modos de distribución, ¿no? Las redes de exhibición y distribución de los productos audiovisuales, ¿no? Enormemente, en todo sentido, ¿no? Y también hay, que también lo he dejado disponible en el muro del Nuevo Andino, también hay liberación de música, sí, ahora, a través de internet. Hay sitios libres de derecho de autor para uso público. O sea, los autores han liberado un poco este concepto de derecho de autor, empieza a tener cierta decadencia, uh-huh, y se están empezando a creer en los derechos del libre uso. Y bueno, ya hay varias páginas que, por lo menos un par, donde ya aglutina un montón de músicos que han liberado, que liberan temas. No todo, ¿no? Pero hay algunos temas que los liberan. Después vamos a subir a nuestra página todos estos contactos y estos links a donde se puede acceder, tanto para informarse de las actividades del nodo, como, bueno, estos nuevos sitios abiertos donde se puede acceder a buscar música y demás para, bueno, las obras que uno está proyectando, ¿no? Sí, la música suele ser por lo general un gran problema para los productores audiovisuales. Todos los productos que se generan, tanto de la universidad como del nodo, casi todos llevan música. Así que después, cuando uno trabaja con fondos públicos, tiene que rendir y además pagar los derechos a SADAIC y demás. Y el uso de los derechos liberados permite por lo menos un tramiterío menos dentro de lo que es la rendición de los fondos públicos después. Así es. Después, también el INCA hizo un llamado a Telefilm y este concurso a Telefilm tiene una prórroga. Se prorrogó y cierra el viernes 28 de septiembre. Y este concurso de Telefilm convoca a productores y directores independientes de las 6 regiones del territorio nacional a que presenten un proyecto inédito de Telefilm. Esto puede ser ficción o puede ser documental. Los montos son interesantes. Para ficción son 235.000 pesos y para documental son 180.000 pesos. Lo que piden es bastante simple. También aquellas personas que quieran desarrollar y tengan alguna dificultad en lo que es el desarrollo de la producción o el armado de lo que es todo el proyecto económico, también pueden recurrir al nodo, uh-huh, y nosotros podemos armar, sí, nosotros podemos armar toda esa parte de desarrollo económico financiero de los proyectos y darles un impulso para que lo puedan presentar también. Perfecto. Inclusive con el apoyo del nodo. Y después otra cosa que es básicamente para organizaciones sociales es la RASI, que no sé si todos la conocen, que es la Red Argentina de Cooperación Internacional, que pone a disposición un manual gratis. Este manual es para facilitar el acceso a la cooperación internacional. Es una herramienta de fortalecimiento para las organizaciones de la sociedad civil y una iniciativa de la Red Argentina para la Cooperación Internacional. Esto quiere decir que este manual tiene 3 partes y en estas partes hay financiamiento, solicitud de ayudas, cómo llevarlo a cabo. También tiene ejemplos de cómo son las prácticas y las presentaciones, las recomendaciones de cómo trabajar con la ayuda de la cooperación internacional. Y esto, lo bueno de la RASI es que no es solamente para audiovisuales, sino que cualquier organización de la sociedad civil puede presentarse con cualquier proyecto de cualquier tipo, sea científico, tecnológico, agropecuario, de salud, lo totalmente, que fuere. O sea, eso es un poco más abierto. Se busca como RACI, R-A-C-I. R-A-C-I, sí, es la Red Argentina de Cooperación Internacional. Inclusive uno puede suscribirse y te mandan un newsletter con el que llega toda la información. Uno se puede anotar y te mandan capacitaciones gratis. O sea, si uno pertenece a una organización y necesita saber cómo armar un proyecto para postular a fondos, ellos te mandan capacitaciones gratuitas que uno lo único que tiene que hacer es abrirla a toda su comunidad y te traen los manuales, te los dejan, el manual es gratuito. O sea, la RASI tiene como línea principal esto de la cooperación y lo practica como asociación. Y de hecho el manual está a disposición, es gratis, es un manual donde hay una información que es valiosísima. Totalmente, sí, ya la estuviste compartiendo. Bueno, nos estamos acercando al final del programa. Muchísima información, gracias Moni, te invito si querés a volver cuando quieras a seguir compartiendo todo lo que tiene que ver con el nodo andino, norandino en particular, bueno, y con todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual en general. Me encantaría que nos cuentes más sobre tu laburo de productora y cómo siguió el recorrido de la última serie, totalmente, enteramente realizada en nuestra provincia y en el valle, sí, en el valle de la provincia. Uh-huh. Y bueno, y también me encantaría profundizar un poco más, y estaba pendiente la visita del grupo de escritores de UPAMI, que es esta propuesta universitaria de talleres en distintas disciplinas para adultos mayores, que sé que, bueno, tuvo mucho éxito en el primer cuatrimestre, éxito en lo personal, en lo comunitario, en lo social, en cada una de las personas que asistieron, bueno, y en lo que se generó a partir de allí, ¿no? Sí, ahora sigue este cuatrimestre. A ellos por ahí les cuesta un poco porque a veces hace frío, a veces llueve, a veces les duele algo, pero siempre van y valoran mucho el espacio. O sea, esto de que la universidad haya abierto las puertas para los adultos mayores sin ningún tipo de condición, porque no se les pide nada, o sea, no se les pide ni un título, o sea, es una actividad completamente antiacadémica. Abierta y participativa. Sí, sí. Y, importante. Pero bueno, a la vez tiene también un poco de rigor de esto de ir a la universidad, se les toma asistencia. Está buenísimo, tiene tarea, porque también es una motivación. Nosotros, van a cursar. Bueno, somos adultos no tan mayores todavía, pero también a veces cuánto cuesta, ¿no? Arrancar, salir de la casa, encarar la sociedad, los estudios, el trabajo, los trámites, lo que sea. Bueno, los años no vienen solos, todo tiene un peso en la salud también, pero bueno, ahí tenés el estímulo para... también para salir y tener un grupo de pertenencia donde estás creando y pasándola bien con tus pares, ¿no? Que eso me parece... Sí, la verdad que es un gran lugar, sí, es un espacio, es un gran espacio, yo lo disfruto mucho y bueno, ellos también. Seguramente. Y en definitiva siempre van y escriben y producen y se divierten y después salen también, se van a tomar algo. Seguro. Yo se va a formar alguna pareja, imagino, en cualquier momento. Onda, puede pasar, onda. No sé. Me encantaría tenerlos un día que traigan algo para compartir, porque sé que salen cosas buenas. Tienen cosas buenísimas, sí. Bueno, volvemos a lo que decíamos, ¿no? Las buenas historias que están en los corazones, en las mentes y en las manos de los abuelos, ¿no? Sí, sí. Sí. Bancos de información, de cultura, de emociones, de tantas cosas, ¿no? Sí, ellos escriben, son muy autorreferenciales, uh-huh. O sea, escriben muchas cosas que tienen que ver con ellos y yo aprendo también un montón de todo lo que ellos... Es un ida y vuelta. Me van enseñando, sí. Bueno, tengo un mensajito para compartir antes de despedirnos, que ya va siendo menos 5. Me escribió Vivi que no le entendía nada, ahora me aclaró todo. Te tiro una onda para tu fiesta, Vivi, de una. Mira, hoy en la casona, mega party mix, es fiesta de despedida parte 1. Y si entiendo bien, va a estar Nixti, Guille y Martín, porfa, acá te pasé el mensajito. Esta noche en la casona, mega party mix, despedida parte 1, bueno, con Nixti, super DJ, me imagino que los otros que participan también. Así que, de paso, un beso para Vivi y para todos los chicos de la casona, que son, bueno, también re amigos de acá, de la radio, y siempre estamos ahí intercambiando eventos, información y buena onda. Así que, no sé, ¿qué nos queda para el día de hoy? ¿Algo pendiente? Salir a ver las florcitas. Salir a ver un poco la naturaleza. El solcito está tímido, pero salió al fin. Le agradezco muchísimo a mi operador técnico cómo nos salvó hoy las papas con las conexiones. La verdad, estaba, para mí que fue el corte de luz de la mañana, estaba todo bastante complicado para volver a arrancar. Y finalmente, bueno, tuvimos éxito con el Skype. Le mando un beso gigante también a Claudio Minghetti, que, bueno, estaba ahí medio complicado el mediodía, y también nosotros, porque teníamos mucha información, invitados y entrevistas. Así que un beso, Claudio, nos estaremos reencontrando el sábado que viene. Moni, la invitación abierta para que vengas cuando quieras, para tener acá un espacio fijo de información audiovisual concreta. Yo siempre lo intento dar, pero bueno, vos estás muchísimo más empapada del tema. Yo recibo mucha información. Recibo mucha información y a veces la publico en el nodo y a veces en la marea de cosas que hay en el Facebook se va. Se pierde, ¿no? Sí. Lo mismo, bueno, en el aire pasa lo mismo, ¿viste? Hay muchas radios, muchos programas, pero bueno, desde cada lugar tratamos siempre de compartir información, sobre todo convocar, bueno, cuando la gente tiene ganas de hacer cosas y buscar los medios, como decíamos, para poder empezar a desarrollarlas, ¿no? Y llegar a logros de concreción. Hay tantas cosas que se pueden hacer, hay tantos fondos. Totalmente. También de apoyo para emprendedores o productores de todas las áreas, que está bueno poder tener un espacio para difundirlos desde la radio o cualquier otro medio. Así es, así que va a quedar acá institucionalizado el espacio fijo de información audiovisual, y bueno, después siempre se puede entrar a la página también para buscar tanto, bueno, la tuya, en la del nodo, en la de Radio Cine, o bueno, cómo vamos haciendo todas estas redes para que circule la información y se compartan las actividades, ¿no? Uh-huh. Que ese un poco es el, el espíritu. Así que bueno, ya van siendo las 2 de la tarde. Gracias a todos por la compañía. Un sábado más en Radio Sinagoga y nos volveremos a encontrar la próxima semana de 12 a 14, como siempre, en este programa de radio. Y antes de irme lo voy a decir, porque en Esquel hay unos ciclos de cine y talleres y seminarios con transcripciones para no videntes y también subtitulados para hipoacúsicos. Así que bueno, me pareció interesantísimo esta propuesta y me comuniqué con la gente de Cultura Esquel, porque nuestro lema es ese, un programa de radio para ver. Así que bueno, ahí poniendo en combinación todos los sentidos y a ver qué sale con todas estas propuestas. Un beso grande para todos y nos vemos el sábado que viene. Chao. Bye. Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm.